Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 14. Tengo 13 años. Mis pechos son enormes. Mi nariz, chata y porcina. Peso 80 kilogramos y mido 160 centímetros. Me asemejo a la cerdita Peggy de los teleñecos. Y malas noticias. La menstruación se ha apoderado de mi cuerpo y no la soporto. Detesto a mi cuerpo. Detesto a Elvira Rodríguez. Detesto a esa masa estólida llamada humanidad. Solo Javier conseguía atenuar mi mal humor, incluso en los conflictivos días de la menstruación. En el colegio nos han mandado escribir un cuento. A ver, niños, vamos a escribir un cuento para final de curso. Y nos explicitaron que la historia fuera original y que nos cuidáramos mucho de escribirla con corrección. Javier y yo quedábamos los martes por la tarde para engendrar sendos cuentos, el mío y el suyo. Juntos, modestamente, creo que conseguimos dotar a las narraciones de cierta originalidad y empleamos un vocabulario extenso y pedante. A fin de cuentas, me tomé la escritura de aquellos cuentos como una extensión de la educación de Javier. El cuento de Javier. Querida Amelia, ya nunca vienes a verme. Antes solías hacerlo, sobre todo por las tardes. Venías a casa y nos quedábamos callados en el salón oscuro, inmóviles. Mirábamos las horas, resbalando desde el techo. Todo en silencio, como si flotásemos en una ampolla vacía en medio de la ciudad. Nada nos importaba, ¿te acuerdas? Todo nos parecía ajeno, años luz de nuestro lado. Era como un refugio de quietud en el verano. Todas las cosas del mundo se quedaban fuera. Las terrazas de la avenida, los naranjos del cruce de Fuensanta, las monjitas de la avenida Guatemala. Todo fuera, lejos, como si fuesen cosas de otros mundos. Pero han pasado meses y ya casi no me acuerdo de cómo eres. Todo se va borrando y me cuesta infinito conservarlo. Sé que cada día se me olvidan más tus gestos y tu voz, como si fueran diluyéndose en mi memoria. Mamá dice que esto ocurre porque he empezado a olvidarte. Pronto dejaré de pensar en ti y volveré a sentirme bien. Pero yo sé que se equivoca. Ayer, por ejemplo, quise reconstruirte durmiendo sobre el sofá de flores y no pude. No me salió tu cara exacta. Algo parecido, sí, claro, pero no eras tú completamente. Alguien similar, pero no tú. Se parecía a las fotos desenfocadas de las revistas de mamá o algo así. Estuve muy triste, y hasta lloré, más de 5 minutos, detrás de la puerta de la cocina. Algunas cosas, como la alfombra del salón o la cortina de la ducha, todavía conservan tu aroma de peladillas. Es un aroma antiguo, como aburguesado. A veces, durante la noche, se vuelve tan intenso que llena todo el piso y me emborracha. Y así, contagiado de tu fragancia, te busco por los rincones, bajo la mesa, en los armarios. Una tarde incluso, creía ver tus piernas que corrían por el pasillo, pero no eras tú. Y en verdad, cuanto más te echo de menos, es cuando escucho tu voz, es cuando escucho tu canción preferida, la del hombre serio y la muchacha con trenzas. Es cuando recuerdo los momentos más bonitos que me diste, como descargas eléctricas. Nunca olvidaré aquella noche en que me despertaste asustada y me descubriste grabando un corazón en tu espalda con una cuchilla de aluminio. Tanto amor te fulminó, te sobrepasó, que huiste hasta la calle, casi desnuda, sollozando escaleras abajo y gritando tu dicha, como una loca del amor. Gritaste tanto que llegué a creer que te había molestado, pero no, ¿cómo iba a molestarte tanta ternura? Habías huido de emoción. O cuando te até con cordones y te tiré de por el suelo, y te hice rodar como una Nancy, y te pegué porque eras mi muñeca, y te pisé los dedos y las tetas, y te metí en la boca mi reloj. También ese día te emocionaste. Se te escaparon hasta las lágrimas, que yo lo vi, pero no te lo dije para no avergonzarte. También te marchaste esa tarde, corriendo como una gacela, y ya no volviste nunca. No puedes imaginarte lo que sufro. Te quiero y tú has desaparecido, como si nunca hubieses existido. Igual como se van los trenes y los aviones. No puedo comprenderlo. Me paso las noches en la bañera llorando un poquito. A veces pienso que tal vez te has enfadado. Pero no, no puede ser. No tienes razones para eso. Yo te quiero mucho. Creo que me estoy ahogando de tristeza y que voy a caer enfermo. Y siento un dolor extraño que me come el pecho y los ojos, como si me pinchasen con agujas. Éramos tan felices y ahora solo sé que te quiero montañas y que ya nunca vienes a verme. Luego, escribimos mi cuento, que quedó como sigue. Quiero dejar paladina constancia de que soy triskaidecafóbico. Tal vez, por ello, no consigo ser aceptado por los demás y he sido el objetivo de las burlas de todo el mundo. Perdí a la autora de mis días a consecuencia del brote psicótico de un demente. Era mi progenitor, que la apuñaló en la calle y para más inri iba disfrazado de Hitler. Luego le acometió el prurito de la enmienda y se lanzó de un cuarto piso, ingresando en el hospital, aún vivo, con traumatismo craneoencefálico con lesión axonal difusa y edema cerebral. Por fortuna, falleció a los pocos días, porque así pude trasladarme a vivir con mi abuelito. Siempre me había llevado muy bien con mi abuelito, aunque ahora fuera atáxico y ya no pudiera coserme los botones de la camisa o remendarme los pantalones. Había sido un sastre de prestigio y en sus tiempos mozos trabajó para prohombres como el general Franco. Ahora, debido a su padecimiento, la apatía y la incuria se habían apoderado de él. Siempre había estado muy orgulloso de su oficio y mantenía firmemente que fue el primer oficio de la historia, pues en el Génesis, capítulo 3, versículo 21, se dice: «Luego hizo Yahvé Dios al hombre y su mujer unas túnicas de piel y les vistió». Pero lo más importante es que mi abuelito siempre se había mostrado permeable con mis problemas. Era el único que me comprendía. Toda mi vida he sido rechazado por los demás. Me han tratado como a un monstruo. Mi abuelo se dio cuenta de ello cuando yo tenía 13 años, porque el rechazo siempre provoca profundos reajustes en el alma que no se pueden evitar exponer, como el rastro de indicios que deja la vesicante ortiga cuando es tentada. Pero, a diferencia de mis progenitores, él nunca me dijo que debía cambiar, sino que huyera del gregarismo patente en demasiadas personas. Y lo he conseguido. Me he mantenido firme. Continué durante muchos años tratando de caer en gracia a alguien, mas en el fondo sabía que eso nunca ocurriría. Pero jamás me rendí. Supongo que también me complacía estar en contacto con las cosas que me repugnan, las personas. Ya lo decía mi abuelito, Dios me había abandonado. Por eso, ahora me alegro de estar junto a él, de tener a alguien que me aprecia tal y como soy. Él ha sido mi mentor, mi norte. En las noches de invierno, se acostaba en mi cama y me susurraba, aterido por el frío, que yo era necesario en este mundo, porque el dolor, la maldad y la enfermedad son inherentes a todo, porque en todo mal hay una virtud encubierta. Sin el dolor, la maldad o la enfermedad, no existía nada. Y me planteaba un paradigma que siempre me he repetido mentalmente. La acetilcolina, un compuesto que existía en el veneno de las abejas. Ese veneno era dolor, era maldad y era enfermedad, pero el compuesto que albergaba en su interior resultaba indispensable para nosotros, ya que actúa como neurotransmisor, regulador del ritmo cardíaco y del flujo sanguíneo. Yo soy necesario, ya lo decía mi abuelito. Ahora me siento más seguro de mí mismo. Apreté más fuerte el mango del hacha y la alcé morosamente. Ya lo decía mi abuelito, no hay forma de mutilación más horrible que la escisión genital. Y lo iba a comprobar. Abrí las piernas para mantener un mayor equilibrio. Me ungí los labios con la lengua y la mellada hoja bajó silbando. La sangre de mi abuelito salpicó por doquier, manchando las pulcras sábanas de la cama. Se convulsionó dando alaridos, retornando bruscamente de los dominios de Morfeo. Rozó mi brazo con su mano áspera, que padecía un precioso exantema, y sus ojos se volvieron acuosos y su voz acezante. Sé que me quería decir algo, pero no era capaz de articular palabra. Supuse que estaba tan emocionado como yo, al comprobar que sus suposiciones eran completamente ciertas. Me fui a ver la televisión mientras un intenso aroma asaltaba mis fosas nasales. Mi abuelito nunca había conseguido un control absoluto del esfínter anal. Ahora recordaba que debía ultimar mi faena, sedándole con una unidad de pabulón, 3 de Berset y 100 de succinilcholina. Pero el dolor era necesario en el mundo. Ya lo decía mi abuelito, y lo estaba voceando ahora entre los estertores de la muerte. Era un hijo de Satanás, y qué razón tenía, porque Dios me había abandonado. Los cuentos, automáticamente, subían medio punto en la nota final de la asignatura de lengua castellana. Sin embargo, los que merecieran la más alta calificación por parte de la profesora recibirían otro medio punto extra y un galardón. Javier no ganó. Yo tampoco. La profesora no nos hizo ningún comentario al respecto de las historias, ni un atisbo de polémica. Era nuestro último año en aquel colegio. Supongo que optaron por perdernos de vista para siempre.